como que monto y no siento en esta diaria parranda. Presente usted mi demanda, porque no me encuentro bien. Presente usted mi demanda, porque no me encuentro bien. Que lo mío no es estar cien, es uno como Dios manda. Qué contento si estoy casi que reviento. Se lo pido por favor, dejen el experimento. Qué contento si estoy casi que reviento. Se lo dame una vaca pa' sacarle el cuero, abusador. Aunque no sea de raza pa' calentar motores, abusador. Miren que si muero después no quiero flores, abusador. Ni una probetica ni un tubo más, señores, abusador. Soy un animal pero no hay razones, abusador. Ay, si piquirigua pudiera darme un roce, abusador. Sacrificar la noche, abusador. Miren que yo tengo tremendas sensaciones, abusador. No sean berracos, miren que guardo un cofre, abusador. Dame una vaca para sacarle el cuero, abusador. ternera sin adobe, abusador. Yo sé que ustedes me están corriendo un boche, abusador. ¿Quién da más? El plato no está completo, pues la mulata quedó repleta. Yo lo relato, que come lata como un atleta. Tal vez estalle con esa cule en medio del pleito, esa mulata que traga con un peso completo. Quítale plato, salgo todo. Que le guste el platanito y le encanta la champola. Quítale plato, salgo todo. Que le gusta la mantequilla, pechuga de paloma. Quítale el pato, salgo toda. Quítale el pato. Quítale el pato. El esqueleto que hay en el plato no está completo, pues la mulata quedó repleta. Yo lo relato, que come lata como un atleta. Tal vez estalle con esa cule en medio del pleito, esa mulata que traga con un peso completo. Quítale el pato, salgo todo. Que le gusta el platanito y le encanta la champola. Quítale el pato, salgo todo. Que le gusta la mantequilla, pechuga de paloma. Quítale el pato, salgo